Tendría que haber eso. Discúlpame. ¿Vos estás hablando bajito? ¿Yo? Sí. No. Y levantó la voz. Acercate un poquito más. Entonces. Bueno. Levantá un poco la voz. Porque viste, cuando sale hablando él, está bien que él está haciendo un... ¿Cómo se llama? Un maleante. Una ciclada. Un maleante. Sí. Se va con todo y me sale muy bajito lo tuyo. Está bien. Si no, lo más bajo yo. A ver. Yo. ¿Cómo es? ¿Show? ¿Show, eh? No habría que decir show, eh. No, hay una parte acá que me... me... Pero no importa, es lo... Está re mal escrito, bueno. Golpes en la puerta, capítulo 2, hoja 1. En el capítulo anterior de Golpes en la puerta, Johnny había... lo miré que me hacía seña, boludo. ¿Qué querés que haga? Vamos de vuelta, dale. Deben ser los... ¿Yo? No, tú no, yo. ¿Yo? Ay, me perdí. No, ni yo ni tú, dale. ¿Dos? ¿En la estoy página en dos? Guerra con mi vida. Vamos. Listo. Dígalo. Golpes en la puerta, hoja 2, capítulo 2. Toma uno. Está lindo el barrio. No conocía por acá. Y te jode mucho. No, está la vida. No me iba a salir. Dale. Chiste interno. Está lindo el barrio, no conocía por acá. De vuelta. Está lindo el barrio, no conocía por acá. ¿Y te jode mucho la yuta? ¿Te hacen quilombos ese ruido? No, pues. No, no. Bueno, vale, se me pasó, ¿cómo boludo? No nos vamos a reír de eso? Dale. Empiezo yo, no hagas lo tuyo. Espera este momento todavía, boludo. La verdad, muy buena vista. Está lindo el barrio, no conocía por acá. ¿Y te jode mucho la yuta? ¿Te hacen quilombos ese ruido? No, más o menos. Déjame empezar directo, si no. Cuando te reíste, para el otro lado de. Sí, eso se aplica a la vida en general, Francisco. Sí, tratemos de desconcentrarnos. Hasta eso fue Andrés. Está lindo el barrio, no conocía por acá. ¿Y te jode mucho la yuta? ¿Te hacen quilombos ese ruido? No, más o menos. Por acá es muy tranquilo. Estás lleno de viejos. Una aceituna. Eso es lo que le faltaba. Dale. Una aceituna, directamente. ¿Una aceituna? De vuelta, dale. ¿Qué sabor? ¿Se puedo sentar acá? No, deje, no importa. Te puedes sentar, Claro. Dale, sí, de vuelta. Vamos a ver. Ya me había sentado, hola. Ay, me perdí, boludo. ¿Dónde está? Hola, Joe. Está bien. Mucho tu papel, parece. ¿Qué? Ok. ¡Taxi! Bueno. Siga ese container. Siga ese taxi que siga ese container. No, siga ese container. Siga ese taxi que siga ese container. Siga ese taxi que siga ese container. Siga ese taxi que siga ese container. Siga ese taxi que siga ese container. Sigue a ese taxi que siga ese container. Siga a ese taxi que siga ese container. Siga a ese taxi que siga ese container. Tantos. Siga a ese taxi que siga ese container. Siga a ese taxi que siga ese container. Así que quiere correr picadas. Joe, tírale con unos quesitos. Claro, en eso yo. Así que quiere correr picadas, Joe. Sí, porque te ponía una goma, no sé por qué. Si quiere correr picadas. Joe, tírale más. Perdemos totalmente el control. Luego del tragicómico accidente provocado por los manices de Joe, el brillante, jefe de la máfica... No, vamos a ver. Oh, mi amado Joe, es tan astuto. ¿Cómo dices? Para, de vuelta eso, porque me interrumpiste. Y dijiste Joe mal. Sí. Vamos. No, pero ¿qué pasó, muchachos? Se nos escapó Joe otra vez. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Pero qué pasó, muchachos? Luego del tragicómico accidente provocado por los manices de Joe, el brillante, jefe de la mafia de... No se rían, boludo. Dense todos vueltas. Es que se me ríen en la cara, boludo, no sé. Sí, ahí quedó. No dijiste tanto, me pareció de haber escuchado otra cosa. Bueno, pero en una sí. Bueno, creo que entre las que hicimos sale, ¿no? Sí. La última. Vamos, la 3. Vamos, capítulo 3.